¿Qué, qué? Yo me cuidaré. Que debemos de tener en cuenta que nosotros, pues, todos cargamos como con una maletica diferente que nos llena de diferentes características, ¿sí? Y que además de esto, pues, se ha demostrado que en la genética, pues, se puede pasar el color de piel, los ojos, el tipo de cabello, pero también se pueden pasar algunos factores determinantes para adquirir vulnerabilidades o adquirir enfermedades y también, pues, tenemos unas capacidades mentales y unos talentos que son hereditarios. Y ese trauma lo que hace es que nosotros tengamos unas vulnerabilidades para adquirir ciertas enfermedades, ¿sí? Y desde ese sentido, ¿a qué quiero llegar? A que la población negra en sí tiene ciertas vulnerabilidades por todo el tema de la esclavización y que eso ha hecho que principalmente en nuestras comunidades haya pues un factor determinante que haya hecho que como tal el COVID-19 haya afectado más que todo a la salud mental, más allá que de la salud física. Los riesgos están porque son los riesgos de la vida cotidiana, pero que las fortalezas también están y la posibilidad de cultivarlas de manera permanente está allí. La posibilidad de fortalecer nuestros vínculos, nuestras redes. El Poder de la Confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el FARO, con el apoyo de Interneuts.